Hola, buen día, Silvina. Ahora es la secundaria 3, que es una escuela que está compuesta por una sede, que es la ex media 3, la SB12, que ahora pasó a ser anexo 1, que está en Grito de Asensio y Vela Bartok, que compartimos el edificio con la primaria 20, el anexo 2, que antes era la SB8, que pasó a ser parte de la secundaria 3, y está en Rosales y Corbeta, Uruguay. La problemática que tengo es la falta de mobiliario. En el mes de febrero, el 20 de febrero, Consejo Escolar nos lleva 50 mesas, 35 sillas para su reparación. Al día de la fecha no hay respuesta alguna, no hay devolución. Me gustaría que ustedes, si los invito, que vayan a corroborar que los chicos no han perdido días de clase, a excepción de los días de paro, porque contamos con mobiliario, mesas que nos presta el comedor de la primaria 20 y sacamos las mesas de la biblioteca. Nos dio el polo productivo algunas mesas, silla reciclada, ya que Consejo Escolar no me reciben las, llamo por teléfono, vos pudiste corroborar que siempre da ocupado, entregamos notas al Consejo Escolar y no hay respuesta. Otra de las problemáticas que tenemos nosotros acá es que de primeros días de marzo pedimos al Consejo Escolar la limpieza de los tanques de acá de sede para beber agua a los chicos. Al día de la fecha, con estos días de calor, etcétera, los chicos no pueden tomar agua. Ahora tenemos otra problemática. En esta semana que los pozos están desbordados, están rebasados, las cámaras sépticas no han venido. Esa es la inquietud que tengo y esa es la impotencia que me da. Y es de conocimiento de acá, de mi superior. He ido al consejo, la chica, la que está responsable, que es Flavia, y dice, ¿no fueron a limpiar los tanques? ¿No le llevaron agua? No quiero que me lleven agua, quiero que me lo limpien. Le digo, nada, no hay nada. Nada. Veré qué hacemos, si la semana que viene suspenderemos o no las clases, veremos. Lamentablemente. Que es el Consejo Escolar, que es el responsable de hacer esto, de satisfacer las necesidades de la escuela. Con respecto a que por ahí te pueden decir de que, bueno, que nosotros recibimos subsidio. Sí, recibimos un subsidio de provincia que creo que es de 3.000 pesos. Se compró todo hierro, malla, todo para cerrar acá, vidrios, que vos si querés podés ver cómo están todos rotos, y se tiene que, en función de las tres escuela que está conformada, los dos anexos y la sede. Y Nación nos depositó en el mes de diciembre del 2014 80.000 pesos para gastos menores. Podríamos comprar mesas y sillas, pero priorizamos para arreglar los techos. Se llueve todo y corre el peligro de que el chico quede electrocutado porque se le electrifica dos salones. Entonces se pasó un presupuesto, vamos buscando presupuesto y ahora ya vamos a empezar a arreglar los techos. También tenemos que mirar en los dos anexos que estamos con esa problemática. Y si hay un remanente, que lo hay, de comprar estufas, que mucha magia no podemos hacer. O sea que podríamos comprar mobiliario. Después puede ser que recibimos plata de consejo de cooperadora, pero con cooperadora no es mucho lo que se recauda y hay que comprar los artículos de limpieza también y comprar algunos vidrios. Consejo Escolar no te da artículo de limpieza. Eso lo tenemos que nosotros generar los recursos para poder solventar los insumos, el gasto de insumos. Bueno, bastante delicada la situación, un poco bastante triste también, porque bueno, es una escuela donde vienen muchísimos de nuestros vecinos, muchísimos amigos, hermanos, así que bueno, esperemos que se solucione. Seguramente vamos a estar viniendo otra vez para ver cómo sigue. Yo te agradecería y bueno, y te agradezco de que te hayas acercado, porque la única persona que se ha acercado a ver qué es lo que sucede, me pone mal porque y me siento con impotencia. He ido al Consejo Escolar en dos o tres oportunidades, no es mi función porque yo tengo que estar dentro de la escuela. He ido al polo productivo a ver si conseguía mesas, no hay respuesta. Yo quisiera que ustedes vayan a ver los anexos, jamás se ha hecho, o sea, repuesto con mobiliario nuevo, no hay nada, son mobiliarios re viejos, y lo que nos dio el polo productivo, que estoy agradecida, es una sillita que para jardín. No es para chicos grandes. Y bueno, yo te agradezco nuevamente de que te hayas acercado. Esta es la realidad que tenemos.